a pesar que vino un representante de la policía del GACI de tránsito, ¿no? Nosotros le hemos dicho que vamos a convocar nuevas reuniones. Y las reuniones las vamos a hacer ahí en la plaza, en público las vamos a hacer, y también en los medios de comunicación. Les voy a comunicar también cuando vamos a hacer las reuniones, ¿ya? Ahí ya tenemos ayudas. Tenemos ayuda de personas amigas, ¿no? Segunda, tercera persona, que nos van a colaborar con volquetas de arena, con cemento, con manos de obra. Hay Barrio Primavera, Litoral, Rodeo del Norte. Sí, por el tema del módulo que se está construyendo, ¿no? Ahí tenemos material, hay material de construcción en el terreno. Así que nosotros seguimos de pie, siempre firme, porque verdaderamente le estamos dando prioridad a la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, hemos hablado con el alcalde. El alcalde, digamos, la alcaldía no tiene el proyecto, digamos, para subventar, ¿no? Pero sí va a ayudar en algo, en lo poco que puede. La alcaldía va a ayudar, nos ha dicho el alcalde, en persona, que nos va a ayudar en lo que se pueda. Entonces nosotros vamos a dar prioridad a lo que es la seguridad ciudadana para que el módulo del GACI sea construido ahí en la Pampa de la Madre.